Es un capítulo muy interesante, muy importante en la Biblia. Así que léalo, reléalo, y siempre va a enriquecer la lectura y la meditación, la tarea del Espíritu Santo sobre usted. Leamos el versículo 27 que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pablo, por supuesto, sabemos, le está escribiendo a la iglesia, a los creyentes en Corinto, y les dice que ellos son el cuerpo de Cristo y miembros todos ellos, cada uno en particular. Queremos destacar hoy el tema de la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo y la humildad. La relación entre el cuerpo de Cristo y la humildad. Es bien interesante porque se aplica el concepto de humildad perfectamente a algunas características que vamos a mencionar del cuerpo de Cristo. En realidad, la humildad es un elemento, un componente y una característica que nos va a permitir a todos, como parte del cuerpo de Cristo, experimentar en plenitud todas las bondades que tiene ser parte del cuerpo de Cristo. La humildad nos permite, da lugar a que Dios y su Espíritu Santo se manifiesten en su cuerpo, que somos nosotros la iglesia, y todos podamos disfrutar de ello. Si no hubiera este componente de humildad, si no hubiera esta característica de humildad, eso estaría restringiendo el obrar y la manifestación de Dios y del Espíritu Santo, y no podríamos experimentar en profundidad y deleitarnos cada uno de nosotros y disfrutar de esa su presencia y su actividad en medio nuestro. Sencillamente no vamos a detenernos hoy en dar una expresión y una definición muy extensa de humildad, pero la palabra humildad proviene de una raíz latina que significa, y que es humus. ¿Quién sabe lo que significa humus? Tierra. Muy bien, acá tenemos varios que saben latín. Todas veces que ustedes necesitan algo en latín, le pueden preguntar a Leonardo y también a David acá. Muy bien. Humus significa tierra, tierra. Y lo que da cuenta de esto es que la humildad es no levantarnos por encima de, ¿no es cierto?, ese nivel. Permanecer allí, en ese nivel, no pretender ser más o estar por encima de. Todo esto significa la humildad, no estar, ocupar ese nivel. Ahora bien, lo contrario a humildad no solo es, ¿qué podría ser lo contrario a humildad? Si uno no es humilde, ¿qué es? Soberbio, altivo, muy bien. Ahora, reflexionemos, porque eso es solo una parte de lo que es contrario a la humildad. Uno deja de ser humilde si es altivo y si es soberbio. Dios se levantó de la tierra, del humus, y pretende ser más o estar por encima de. Y eso siempre es una pretensión, así que es pretender algo que no es. Eso es solo una posibilidad de lo que significa no ser humilde. Porque la otra posibilidad es no estar por encima de la tierra, sino bien debajo de la tierra. Así que también sería falta de humildad, es decir, tener un sano juicio de uno mismo, un concepto equilibrado de uno mismo y del valor de uno mismo. Lo contrario a eso también podría ser subvalorarnos, no sobrevalorarnos. Ahora entonces yo me creo menos de lo que soy, no mucho más. Ahora pretendo que ni siquiera llego a ese nivel del humus, estoy allí por las profundidades de la tierra. Son esa gente que dice, yo no sé nada, yo sé muy poquito y yo no puedo, y yo no tuve oportunidades, yo no sé. Y bueno, eso es subvalorarse, y eso deja de ser humildad también. Así que uno puede ser falto de humildad, tanto para arriba como para abajo. Busquemos ese concepto equilibrado en el Señor que todos nosotros necesitamos. Cuando la Biblia nos llama a ser humildes, entonces no solo nos dice, no te creas más de lo que debes creerte sobre vos mismo, pero al mismo tiempo me está diciendo, no te creas menos de lo que sos y de lo que podés en el Señor. ¿Ok? Así que vamos a ver este concepto de humildad relacionado ahora con el cuerpo de Cristo, del cual todos nosotros formamos parte, la iglesia. En el cuerpo de Cristo debemos estar siempre conectándonos. Hay un pasaje en Efesios 4, versículo 16, que dice, de quien todo el cuerpo, está hablando de Cristo, ¿no es cierto? Y dice, de quien todo el cuerpo, y otra vez manifiesta allí, de que el cuerpo es el cuerpo de Cristo, la iglesia. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Así que ven cómo ya está hablando de una conectividad. En el cuerpo de Cristo, los miembros nos estamos conectando, estamos conectados, debemos estar conectándonos. El cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual, es similar al cuerpo físico humano. Los miembros están íntimamente relacionados, están conectados unos con otros. Ya ven cómo acá el hombro está conectado con el brazo y con el antebrazo y la muñeca y la mano y los dedos. Y está todo íntimamente conectado. Por eso cuando hay un movimiento o algo, todo va respondiendo a esa orden que viene de parte de la cabeza. Así que el cuerpo de Cristo, los miembros, nosotros debemos estar conectándonos. Por eso vos y yo siempre debemos estar evitando el aislamiento, el encierro, el autoencierro, ¿no es cierto? El estar escondido, el buscar anonimato, que nadie me vea ni me descubra, ni no, nada de eso. Yo debo estar visible y conectándome con los demás. Somos todos miembros del cuerpo de Cristo y miembros en particular unos de otros, así afirmaba la palabra. Así que debemos estar conectados. Ahora, debemos estar fuertemente conectados, cada vez más fuerte. Recordá también la imagen de la iglesia como una red, en la cual cada uno de nosotros está íntimamente unido y conectado a otro. De tal forma que entre todos podemos formar una red bien fuerte para que toda vez que Dios la está usando para la pesca espiritual, para la salvación de personas, todos aquellos que puedan quedar en la red que es la iglesia, permanezcan allí y no que a través de algún agujero que hay por falta de conexión o de conectividad entre los miembros componentes de esa red, el fruto de esa labor pueda irse. Así que necesitamos estar fuertemente conectados unos con otros también. Bien. Ahora, ¿cómo funciona la humildad con este aspecto y esta característica de estar conectados unos con otros? Algo ya anunciamos, pero es Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 3, que dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, dice. Con humildad, y aquí menciona entonces esa característica. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que esto es un aspecto que hay dentro de la conectividad, del conectarnos y estar conectados continua y permanentemente. La humildad hace que yo me pueda conectar con todos los demás nos podemos conectar con todos los demás, y cada uno de ustedes puede estar y debe estar conectándose con todos los demás, pero a través de la humildad. Eso hace que entonces la conexión sea muy fuerte. Esa humildad significa que yo me conecto con el otro porque lo considero como superior a mí mismo. ¿Cómo superior a mí mismo? No significa decir todos los demás son mejores que yo y son superiores a mí. No, eso no dice la palabra. Dice como superiores. Así que está hablando del trato que yo debo dar a la otra persona. No que en realidad los demás son todos mejores que yo. Eso no dice. Así que esa debe ser mi actitud hacia los demás, que es una actitud de humildad. Te considero como si fueras superior, así que sos muy valioso y sos muy importante para mí. Y mis acciones deben reflejar esa importancia y ese valor. Ahora recordá, pues, pero yo voy a terminar siendo el felpudo. Y, no, nada de eso, no tengas temor a eso. ¿Por qué? Porque los demás van a tener la misma actitud para contigo y te van a considerar como superiores a los demás. Claro, eso tampoco es para que vos te agrandes, porque acordate que eso significa entonces que dejé de ser humilde. Ese es un sano concepto. Entonces todos nos valorizamos en su justa medida y nos estimulamos a tener todavía mayor valor en Cristo. Así que debemos conectarnos, pero debemos conectarnos con humildad considerándonos de esta manera. No, pero ¿para qué yo voy a perder el tiempo para conectarme con, y vos ponerle el nombre que quieras o te viene a la mente ahora, ¿no es cierto? Y sí, ¿cómo que no? Si Dios lo puso en su cuerpo y es parte de su cuerpo como miembro, entonces todos nos tenemos que conectar con todos. y con esta fortaleza de la cual estamos hablando aquí. Necesitamos conectarnos para mantener la unidad, mantenernos unidos, como dice la palabra también. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Y cómo se puede guardar esa unidad? Sino conectándonos, conectándonos, tomando contacto, contactándonos fuertemente. Finalmente debemos estar conectados también para demostrar aprecio el uno por el otro. Un genuino aprecio, porque si no sería falta de humildad también. Entonces, con genuina humildad, hermano, te aprecio, hermana, te aprecio, aprecio lo que sos y luego también aprecio lo que haces. Así que estamos también conectados para estimularnos, como dice la palabra, al amor y a las buenas obras. Así que tenemos que estar conectándonos. Una cosa que se deriva de esta conexión es que debemos estar no solo conectándonos, sino también comunicándonos. Comunicándonos. El cuerpo podría estar conectado, pero puede no haber comunicación a través de nervios y de elementos. El doctor Ríos podría dar una clase mucho mejor que yo, y algunos de ustedes también, ¿no es cierto? Pero digo, imagínense todo un conjunto de miembros que pueden estar conectados, pero sin embargo no haber comunicación el uno con el otro. Y entonces se producen falsos movimientos o movimientos a destiempo, y entonces todo se desarmoniza. Estaba meditando sobre esto y me venía a la mente algo que le ocurre un poco a mi señora, ¿no es cierto? Dice que el cerebro le envía órdenes, ¿no es cierto?, a los músculos de la pierna, y el músculo de la pierna no recibe bien la comunicación, o la recibe en sobreabundancia, o no existe, o por alguna razón de comunicación, entonces se tensa el músculo, se pone rígido. Y es lo que le pasa a ella, pues lo que la ven es porque está padeciendo eso, por lo cual también seguimos orando, pero es otro tema. Así que puede haber una conexión entre los miembros, pero una falta de comunicación o una mala comunicación. Así que necesitamos estar comunicándonos unos con otros, y así como la conexión era fuerte, la comunicación debe ser profunda, la comunicación debe ser profunda. Por lo tanto, comunicarnos implica que vos y yo debemos hacerlo intencionalmente. Es decir, tengo que tener la intención de comunicarme con los demás. No puedo permanecer pasivo esperando que los demás se comuniquen conmigo o me digan algo o me cuenten algo o me pregunten acerca de cómo estoy o todo lo demás. Vos, como parte del cuerpo de Cristo, de este cuerpo de Cristo y de esta congregación y de esta iglesia, debes con intención, tenés que tener la intención de comunicarte lo más profundamente posible con los demás. Seguro, es imposible comunicarse en un grado de profundidad importante con un grupo de ya de más de 15 o 20, ahí ya se pone muy difícil comunicarse en profundidad con todos los demás. Pero vos tenés que tener la intención de poder hacerlo. Nosotros somos una iglesia de 100, qué sé, no sé cuántos somos. Imaginando una iglesia de 500, de 1000, de 5000, de 10000. Claro que no vamos a pretender que cada uno de esos miembros se comunique profundamente con nosotros 9999. Pero en lo que depende de vos y del núcleo que esté más cerca tuyo en el cuerpo, es muy posible que el hombro tenga una comunicación más profunda con la parte de acá arriba y con la parte inmediata siguiente, y no tanto comunicación profunda con el dedo gordo del pie. Es muy posible. Hay comunicación, pero siempre es a través de otros miembros también. Así que desarrolla esta comunicación con intencionalidad y hacer que sea cada vez más profunda. Además, componente debe ser una comunicación honesta. Comunicarnos honestamente. Comunicarme honestamente y abiertamente con los demás significa no ocultar nada acerca de mi estado actual. Comunicarme abierta y honestamente con los demás significa también poder decirle al otro: me dolió lo que dijiste. Y no callarme, no, como, pero no sé, y no, a ver si reacciona a mí, no, porque no sé qué. Entonces me empiezo a guardar cosas. Si no, una comunicación abierta significa eso también. Mirá, lo que dijiste no fue correcto. O sí fue correcto, me bendijo, te agradezco. Una comunicación abierta y honesta, que exprese lo que vos realmente sentís, que exprese lo que realmente pensás, que exprese realmente tus intenciones. Eso es comunicarnos con humildad. Así que nos comunicamos no para impresionarnos unos a otros o querer prevalecer en los conceptos, en los términos, en las ideas. No nos comunicamos para ganar espacios de poder, para prevalecer sobre los demás. No nos comunicamos para armar intrigas y cosas. Nos comunicamos para edificarnos, como dice la palabra. Y eso requiere humildad. Por eso nos comunicamos con propósito, no nos comunicamos porque nos gusta hablar, no nos queda otra y no sé qué. No, no nos comunicamos con un propósito, que es bendecirnos, edificar nuestras vidas espirituales, alentarnos, estimularnos, sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Así que fíjate lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, en este caso en el capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, aspecto relativo a la humildad, sino asociándose con los humildes. Asociándose, alguien que se asocia con, se comunica con. Así que debemos comunicarnos con toda humildad y con los humildes también. En la comunicación debemos ser humildes porque necesitamos ser respetuosos en nuestra comunicación. No porque yo le tenga que decir al otro lo que le tengo que decir, le debo faltar el respeto. Ni aunque el otro me hubiese faltado el respeto, mi respuesta nunca debe ser irrespetuosa. Claramente la Biblia dice, y todos lo sabemos, no devolváis mal por mal, sino devolvé el bien por el mal en todo caso. Y dice, al que te hiera en la mejilla izquierda, ponele la derecha. Al que te pide la capa, dale también la túnica. Y el que te pide ir con él durante una milla, anda con él dos. Así que debemos ser humildes para comunicarnos respetuosamente. Debemos ser humildes para que en la comunicación podamos ser confidentes. Por eso digo una comunicación abierta y honesta. Alguien en algún momento te va a contar, mira, no estoy bien, mira, me está pasando esto, o tengo este conflicto, y te lo está contando para que vos lo ministres. Porque confía en vos, entonces sé confidente. No me digas, y entonces después hacemos una asamblea para enterarnos de todo lo que... Sé confidente, mucho cuidado, sé muy respetuoso de los demás en cuanto a lo que te dicen también por medio de la comunicación. Y debemos ser reservados en cuanto a la comunicación, sobre todo respecto a ciertas cosas que nos puedan compartir. Esos son elementos que hablan de la humildad y del respeto unos por otros. Debemos ser y comunicarnos con humildad para ser abiertos, para ser honestos y para ser vulnerables. Una de las cosas donde más se manifiesta o más fácil y mejor se manifiesta en la humildad o la falta de esta es respecto a las críticas y a los elogios. Realmente, para hacer un elogio honesto, hay que ser humilde. ¿Por qué? Y porque yo puedo estar elogiando al otro solo por ganarme su simpatía y con otras motivaciones, no que realmente yo considere que lo quiero elogiar y exaltar al otro, no considerarlo como superior a mí. Lo que quiero es traer agua para mi molino, en realidad. Así que yo debo ser humilde para procurar un elogio para los demás. Y siempre que vayas a hacer un elogio de alguien, hacelo en público. Públicamente, si es posible, compartir ese elogio sobre alguien o sobre lo que alguien hizo. Ahora, hay que ser igualmente humilde para recibir un elogio, porque es muy posible y es muy fácil caer en creérsela, ¿no es cierto? Esta expresión, me la creo después. ¿Sí? Soné, dejé de ser humilde, ya me considero superior a los demás. Y si no, la falsa humildad o modestia hacia abajo tierra, ¿no es cierto? No, está bien, no hace falta que... No, por favor, todo para el Señor, a Él la gloria. Bueno, aprendamos a recibir un elogio también. De manera sana y normal, está bien. No le estoy robando la gloria al Señor. Así que en cuanto al elogio, hace falta humildad para brindarlo y para recibirlo. Igualmente la crítica, hace falta humildad para criticar a alguien. ¿Por qué? Y porque ahí es donde yo me puedo agrandar al ir a hacerle la crítica. No, mirá, yo te voy a enseñar, mirá, y entonces me pongo en una posición de superioridad. Yo debo ser muy humilde para decirle a alguien algo críticamente. Y por supuesto que debo ser humilde para saber recibir y aceptar la crítica que otros me hacen. Hey, vos, ¿viste dónde salió? ¿Quién sos? Pero mirá, si yo te tengo que decir a vos todos tus errores, tus cosas, pero ¿quién te crees que es? Y empezamos con una perorata de cosas. En vez de ser humilde y decir, tiene razón, no tiene razón, tiene razón en parte, no tiene... Hermano, te agradezco, te bendigo en el nombre del Señor. Mire qué sencillo es. Es humildad. En cuanto a la crítica y a los elogios, es donde más se revela esa condición de humildad o falta de esa condición. Debemos comunicarnos profundamente y dentro del marco y del contexto de la humildad. Sé abierto, sé honesto, sé transparente y avancemos. Tercer característica del cuerpo de Cristo, la iglesia, debemos estar compartiéndonos. No solo debemos estar conectándonos, no solo comunicándonos, sino también compartiéndonos unos a otros. Dice la Biblia allí en 1 Corintios capítulo 12, que leímos ese versículo solo el 27, Pablo está enseñando que los miembros los fue dados a la iglesia y repartidos por el Espíritu Santo como él quiso, pero dice para provecho. Y en 1 Pedro capítulo 4 versículo 11 dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás conforme a la multiforme gracia de Dios. Así que ves, yo como miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué tengo que hacer? Compartirme con los demás. Me debo estar compartiendo con los demás. A mí mismo me debo compartir con los demás. Y los demás compartiéndonos unos a otros. Así que esto está hablando acerca del ministrarnos y de bendecirnos mutuamente. Efesios 4:16, que también hemos leído la primera parte, donde decía, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por todas las coyunturas, y agrega, que se ayudan mutuamente. Todos los miembros en el cuerpo están tratando de ayudarse mutuamente, unos a otros. Y nos ayudamos mutuamente, unos a otros. Nos ministramos, nos bendecimos unos a otros. Y al hacerlo, tenemos que tener la idea de integralidad. Es decir, nos bendecimos y nos ministramos integralmente. No solo a las necesidades espirituales. Nos bendecimos y nos ministramos las necesidades emocionales, las necesidades físicas, las necesidades materiales. En todo tipo de necesidad nos ministramos. Así que esto habla de la integralidad con la cual nos tenemos que bendecir y ministrar. Volviendo al pasaje de 1 Corintios capítulo 12, también si querés ver allí, están los versículos que refieren a cómo debemos compartirnos unos a otros. Versículo 25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, ¿cuántos? Todos se preocupen los unos por los otros. ¿Ves lo que significa estar compartiéndonos? Que nos preocupemos los unos por los otros. Nos preocupemos por el estado de vida que tenemos, por el momento que estamos llevando, por la situación que debemos confrontar, por las necesidades que se nos presentan. Nos tenemos que ocupar y preocupar los unos de los otros. Todos, dice, no hay nadie, ni ningunos pocos nombrados para que sean los únicos que se preocupan por todos los demás. Si vos sos miembro del cuerpo de Cristo, si vos formás parte de esta preciosa congregación, entonces esta debe ser tu actitud también, el de preocuparte por los demás. Y eso es humildad. Porque si no, yo soy egoísta y me preocupo solo por lo mío y por lo de mi familia y más de ahí no paso. Y a veces no llego ni siquiera a preocuparme ni por mí mismo ni por mi familia, lo cual es mucho más trágico todavía, de por sí. Pero entonces yo debo ir todavía mucho más allá de preocuparme por mí mismo y de mi familia, sino también por el resto de la familia de Dios. Es lo que dice la Biblia. Vamos a vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia y disfrutemos de lo que nos dice allí. ¿Por qué necesitamos humildad para estar compartiéndonos unos con otros? Sencillamente fue la característica que tuvo Jesús cuando se dio a sí mismo por todos nosotros. Él se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo por completo por todos nosotros. Y lo hizo con toda humildad, dice la palabra. Se humilló a sí mismo. Así que Él nos dio ejemplo para que vos y yo sigamos en esas pisadas. Asumamos la misma actitud. Con esa humildad y con esa mansedumbre, nos damos los unos a los otros por completo, sin reservas, para ministrarnos y bendecirnos. Pero además, necesitamos humildad para compartirnos unos con otros, porque para ministrar no debemos estar buscando reconocimiento ni recompensa. Entonces eso es humildad. Yo lo hago sin esperar recompensa ni reconocimiento. Esta es la actitud que claramente se demuestra en aquel que fue el buen samaritano. ¿Recordás la historia? Alguien había sido asaltado, robado, golpeado y dejado casi muerto en un camino, y pasaron algunos religiosos a su lado y ninguno le dio bolilla, y hasta que vino un samaritano, dice que viéndolo, lo atendió, lo ministró, lo bendijo, lo sanó, le puso los primeros auxilios, lo llevó a un mesón, lo dejó allí para que lo siguieran curando y atendiendo, pagó por los gastos que eso significaba, agarró y se fue y siguió con sus actividades. ¿Cuál fue el reconocimiento que recibió? ¿Cuál fue la recompensa que recibió? Eso es humildad, al darse a sí mismo a los demás, para ministrar a los demás, para bendecir a los demás. Es más, ¿cómo se llamaba ese? ¿Qué nombre tenía? Ernestito. No importaba. ¿Para qué? No importaba. Él no buscaba ni reconocimiento, ni recompensa, ni nada. Así debemos entonces ministrarnos unos a otros con toda humildad. Pero además, fíjate qué interesante. No solo necesito humildad para ministrar a los demás, para ministrar a los demás, sino mucho más a veces necesito humildad para ser ministrado yo, para admitir yo una necesidad y para dejar que los demás me ministren y me bendigan. No son pocos a veces los cristianos que hay en las iglesias que tienen esa actitud que tuvo Pedro, el apóstol Pedro, cuando estaba allí con el resto de los discípulos y Jesús, al momento de la cena, de esa última cena, ¿recordás? Y Jesús dijo, pero acá nadie se levantó a lavarle los pies a nadie, y entonces él mismo se levantó y se quitó la túnica y tomó el lebrillo y la toalla y se ciñó y le empezó a lavar los pies a los discípulos, en señal de servicio, de entregarse a sí mismo por la necesidad de los demás, y no esperar que nadie te lo tenga que indicar para hacerlo, che, eso vos que tenés que hacer. No, iniciativa, una vida de siervo y de sierva. No hace falta que me digan qué es lo que hay que hacer, yo ya lo sé y lo hago. Y entonces llegó el caso de Pedro y dice, no, a mí no me vas a lavar. ¿Cómo a mí? No, no, a mí no me vas a lavar. Una falsa humildad. ¿Cómo? Si vos sos el maestro, no, a mí no. Y esa es la actitud que a veces tenemos algunos cristianos. Estamos en problemas, estamos en dificultades, estamos con necesidades, pero no dejamos que los demás nos bendigan. Y nos cerramos, eso es falta de humildad. Ah, ¿cómo yo? Ah, pero yo soy el líder, soy el pastor, soy no sé quién. Eso es un miembro del cuerpo de Cristo. Eso es un hijo, una hija de Dios, un ser humano. Así que ves cómo hace falta humildad para brindarnos unos a otros y dejarnos bendecir también por los demás. Finalmente necesitamos estar complementándonos. En el cuerpo de Cristo no solo nos tenemos que estar conectando, no solo nos tenemos que estar comunicando, no solo tenemos que estar compartiéndonos, sino también y por último necesitamos estar complementándonos. Así es como dice Efesios 4:16, la última parte entonces ahora, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, según la actividad propia de cada miembro, según la actividad que a cada uno le corresponde, según la función que cada uno debe cumplir. Y entonces ves cómo hay complementación. Tus funciones no son las funciones del otro, las del otro no son las funciones que yo tengo, las que yo tengo no son las funciones del otro, pero no importa, todos debemos complementarnos para ser funcionales, para ser sanos como cuerpo de Cristo. La función que cumple el dedo no es la misma que cumple la oreja como miembros en el cuerpo. La función que cumple la oreja no es la misma que la que cumple el ojo. La que cumple el ojo no es la misma que cumple el pie. Pero ves cómo en el cuerpo todo se complementa y está íntimamente relacionado uno con otro. Y ves cómo todos los miembros, podríamos decir, colaboran el uno con el otro y con la función que al otro tiene que llevar adelante. Así debe ser mucho más en el cuerpo de Cristo, cuerpo espiritual que es la iglesia. Como miembros de la iglesia debemos complementarnos de acuerdo a las funciones que nos ha tocado a cada uno, de acuerdo a cómo Dios por su Espíritu Santo ha repartido. Pero eso es más importante. No, ¿quién dijo? Lee 1 Corintios 12 y va a decir, pero yo no soy cuerpo, entonces no soy valioso, no soy par. Yo no soy mano, entonces, como yo no soy ojo, entonces soy menos. De ninguna manera. Dice que todos los miembros son necesarios. Todos los miembros son necesarios. Humildad. ¿Para qué? Para aceptar de que el otro me es necesario a mí. Eso significa ser humilde. Si no importa quién es ni cómo es, me es necesario. Yo no puedo entender eso porque, fíjate, me es necesario. Si Dios lo puso en el cuerpo, me es necesario a mí que también soy parte del cuerpo. Humildad para ver al otro como valioso para mí. Y qué sé yo cómo Dios se las va a ingeniar para bendecirme a través del que yo creo que no puede salir nunca la menor bendición. Pero déjalo en manos de Dios. Ahora no cierres tu corazón a nadie. Humildad para ver que los demás me son necesarios a mí, todos los demás. Humildad para reconocer que yo soy necesario para los demás también. Cambia la cosa, ¿no es cierto? No, ¿y yo en qué puedo ayudar? No, porque yo no sé nada. No sé muy poquito. Y yo no puedo. Y yo no tengo. Y entonces otra vez, ¿viste? La humildad bajo tierra. No sé qué. Sí, sos valioso, sos importante, Dios te quiere y te puso para bendecir a los demás. Por eso tenés que estar complementándote armoniosamente con todos los demás. ¿Y cómo se logra eso? Por medio de la humildad. No me creo ni más, ni me creo menos. Y el otro lado es, dijimos por un lado es, aceptar que decir te necesito. La contrapartida es aquel que supone que no necesita de ninguno. Y si te está, no está lo mismo, total, lo que hace es bulto, lo único que hace es sombra, no pasa nada. Sí. Entonces yo creo que sé todo, que puedo todo, que tengo todo. No necesito de nada ni de nadie. La autosuficiencia. Eso es pecado y está en el grado de la soberbia, de la vanidad y de todo lo que ustedes dijeron. Por encima de la tierra. Ahora yo no debajo de la tierra. Me creo más. Es interesante en este sentido poder leer, para terminar, lo que el autor de Apocalipsis está escribiendo acerca de alguna de las iglesias, ¿no es cierto?, que formaban ese grupo de iglesias en Asia, esas siete iglesias, y sobre una de ellas está contando de que, vos decís de que no tenés necesidad de nada, y de que te vales por vos misma, y el Espíritu le dice, sin embargo, vos sos miserable, pobre, ciego y desnudo. Y a veces me parece que es el mensaje que yo debo recibir, que ando por la vida y pretendiendo modelar la vida cristiana y reflejar las características de Cristo, mi Salvador, con esa actitud. Andar por la vida de superioridad. Yo no te necesito, no me servís, pero yo sé más que vos, ¿qué me podés enseñar a mí? Entonces ando con estas actitudes que por supuesto nunca son tan abiertas, ¿no es cierto? Que están perfectamente disfrazadas bajo un manto de espiritualidad, ¿no es cierto? Pero que sin embargo están denotando mi falta de humildad. Es una de las caras. Y la otra es, no sé qué. Bueno, tanto la falta de humildad por encima del humus como por debajo del humus se notan Vos notás perfectamente cuando yo estoy disfrazado, cuando no estoy siendo honesto, cuando no estoy siendo abierto, cuando estoy tratando de demostrar esa falsa modestia o humildad. Vos lo notás. Los demás notamos cuando vos tenés esas actitudes también. Y cuando uno es humilde, cuando uno es humilde es. No hace falta ir demostrándole a nadie que uno es humilde. Lo notás, lo vas a notar en la persona. Es humilde. Sí, pero esta persona tiene tanto y no se lo hace notar a nadie. Es una persona humilde. Ni siquiera encubiertamente. Y esta persona tiene, mirá, estudios, mirá, se recibió, es profesional, está en la universidad, bla, bla, bla. Sí. Pero es humilde. No se lo refregó a nadie por la cara. Fue respetuoso de aquel que no tiene ningún estudio y sin embargo dio su opinión, era distinta, la supo interpretar, no se sintió agredido, ni recibió la crítica de alguien que no tiene estudios. Es una persona humilde, se nota. Bueno, ¿qué quisieras modelar? ¿Cómo querés estar vestido o revestido? Bueno, hay una relación estrecha, muy importante, entre algunas características que tiene todo cuerpo de Cristo y la humildad. La conexión, la comunicación, el compartirnos unos a otros y el complementarnos. Si es en el contexto de la humildad, que es el contexto en el cual la palabra nos indica que vivamos, entonces se disfruta. Estamos todos distendidos, no tenemos temor de decir, me equivoqué en lo que dije, porque ahora me van a señalar. No, me habré equivocado, alguien me va a decir, mirá, te equivocaste, si no te diste cuenta, o si sí, excelente, bueno, sigamos adelante, vamos, la próxima va a salir mejor. ¿Entendés? Nos estimulamos a mejorar, no pasa nada si hay humildad. Sabemos recibir una crítica, sabemos recibir el elogio, no nos creemos ni más ni menos, estamos bien sanos, equilibrados, buen juicio. Entonces nos decimos las cosas unos a otros, el corazón abierto, honestidad en la comunicación. ¿Ves cómo eso se disfruta? Entonces hay alegría, hay gozo. No estamos, ¿viste? Como, uy, a ver. No, nadie tiene temores de nada ni corremos peligro de nada. ¿Se te da cuenta la estrechez que hay? Y si no hay humildad, y allí donde no hay humildad, y hay disputas por el poder, por el cargo, por el nombramiento, y hay intrigas y cosas feas al Señor, a los ojos del Señor. Y hay falta de honestidad, y entonces hay cosas en las tinieblas y en oscuridad que se hacen así, ¿no? Hay faltas de respeto. Ay, ¿para qué te voy a contar? Yo te digo, sigamos disfrutando de lo que es vivir en paz, en armonía, en comunión, en humildad. Porque así se manifiesta el Espíritu. Y así lo disfrutamos y estamos gozosos, estamos felices. Crecemos todos, maduramos.